FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. El 19 de diciembre del 2001, el país estalló en un grito. La ficción de la convertibilidad y su saga de la alianza fue despertada por la realidad social que había recuperado las calles. Por ese entonces, la recesión, la desocupación y el hambre eran moneda corriente. La racionalidad económica y su teoría del derrame había secado los bolsillos. Ese 19 de diciembre del 2001, en toda la patria, ante la ausencia de futuro, el pueblo se hizo presente. Huellas del presente. LRA1 Radio Nacional, junto a la cadena Celeste y Blanca de emisoras argentinas y LS82 TV Canal 7. Habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable Congreso. El hielo cubre la ciudad, el cielo ya existe aquí. ¡Ojo con lo que hagas, ¡Ojo con no lo que hagas! ¡No le vayas a pegar, Yo quiero saber dónde está la gente que se detuvo acá en esta puerta. Me dirijo a cada dirigente,

Los malditos, los de malditos, la historia, los se hacen presentes. Se hacen presentes. Héctor José Cámpora nació en Mercedes, provincia de Buenos Aires, el 26 de marzo de 1909. El pueblo lo bautizó el tío. En 1933 se recibió de odontólogo en la Universidad Nacional de Córdoba. Se radicó en San Andrés de Giles, fundó y presidió el Club Deportivo Almafuerte. Fue intendente, concejal, embajador y legislador nacional. Presidió la Cámara de Diputados entre 1948 y 1952. Luego, del 16 de septiembre de 1955, la Revolución Fusiladora lo detiene y lo traslada a la cárcel de Río Gallegos, de donde se fugó en 1956 junto a otros presos, logrando pasar a Chile y obtener allí asilo político. Una vez cerradas sus causas judiciales, vuelve a la Argentina. En 1971, Perón lo designa como su delegado personal. En tal carácter, llevó a cabo con éxito el plan para el retorno al poder en 1973 del general. El 11 de marzo de ese año, gana las elecciones presidenciales por el Frente Justicialista de Liberación. Cámpora al gobierno, Perón al poder. Cámpora asumió el 25 de mayo de 1973. Ese día, el presidente electo, en su discurso inaugural, dijo: prometemos al país un camino en el cual la voluntad de todos los argentinos, venga de donde vinieren, piense lo que pensaren, tengan el pasado que tuvieren, se templen la batalla por un futuro de independencia económica y de justicia social. Cuando Perón expresó su voluntad de volver a ejercer la primera magistratura del país, Cámpora y Solano Lima renunciaron a sus cargos el 13 de julio de 1973. Al producirse la dictadura cívico-militar del 24 de marzo de 1976, debió refugiarse en la Embajada Mexicana en Buenos Aires. Permaneció allí por más de 3 años hasta que, ya gravemente enfermo, el gobierno militar le permitió viajar a México. Pasó a la inmortalidad en ese país, en la ciudad de Cuernavaca, el 19 de diciembre de 1980. Canto Maestro recuerda a Héctor José Cámpora, el tío, un militante, un político, un referente con la voluntad y la lealtad de los que luchan. Los malditos de la historia, hoy y siempre. Hoy y siempre. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo de 2007, 12 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro. Todos los jueves, de 12 a 13, por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. En Tucumán yo me crié, a Salta le tengo apego. Si me dicen santiagueño, me pongo ancho y no lo niego. Si me dicen santiagueño, me pongo ancho y no lo niego. Cuyano gritan los changos, en pagos catamarqueños, y mi corazón recuerda los senderitos jujeños. Yo soy de cualquier parte, de donde diga el destino, mismo del norte o del sur, por algo soy peregrino. Juan Enrique Farías Gómez, El Chango Farías Gómez. Nació en Buenos Aires el 19 de diciembre de 1937. Músico, compositor y cantante. Integró los Huancaguá, Músicos Populares Argentinos, MPA, La Manija. Y esto que estamos escuchando, el Grupo Vocal Argentino y la Zambita del Caminante de Atahualpa Yupanqui. El Chango se fue de gira el 24 de agosto del 2011. Lo recordamos hoy, en un nuevo aniversario de su nacimiento, el Chango Farías Gómez. Por entre ceibos y sauces pasa el camino entrerriano, por ese barreto sando mi corazón de paisano, por ese barreto sando mi corazón de paisano. Esteban Giachero, delegado de TELAM, nuevamente hubo elecciones, una nueva comisión interna, renovando mandato, y bueno, quería preguntarte sobre esta nueva etapa y la reincorporación de los trabajadores y trabajadoras de prensa de TELAM después de tanta lucha. Sí, como bien decís, el miércoles pasado renovamos el cuerpo de delegados del CIPREVA, donde algunos compañeros y compañeras continuamos y se han integrado muchos referentes y referentes del conflicto, compañeros que fueron despedidos y logramos reincorporar con la lucha, así que muy contentos, logramos una lista de unidad que es una expresión propia del conflicto, así entramos y así salimos del conflicto. Y bueno, cerramos una etapa la semana anterior cuando se confirmó la última cautelar a favor de la reincorporación de nuestros compañeros, que en realidad es la segunda instancia que confirma los puestos de trabajo que recuperamos en octubre de 2018, después de, como saben, y de habernos acompañado muchas veces, en 4 meses de ocupación, permanencia, y durante 2019 la campe en la puerta de la Cámara. Así que, bueno, entendemos que cerramos un proceso y esperamos ahora, digamos, poder empezar a reconstruir la agencia y los medios públicos. La otra pregunta, Esteban, bueno, una nueva autoridad en TELAM, ¿qué expectativas tienen? La verdad que la expectativa es grande en los compañeros y las compañeras, desde ya que a la brevedad nos vamos a estar juntando con las nuevas autoridades y nada, esperando que el diálogo sea lo que esté por delante, que eso no ocurrió con la gestión que ya quedó atrás, que obviamente nos costó muchísimo llevar adelante y sacar adelante el servicio periodístico, y creemos que de nuestra parte va a estar toda la buena voluntad para reconstruir la agencia. Hemos presentado, como bien saben, un proyecto de ley para que los medios públicos tengan un control parlamentario, tengan una perspectiva federal, plural y que incluya la mirada de los trabajadores. Así que desde ya que la expectativa está puesta en que venga una situación mejor, una situación que nos saque del pozo que la gestión de Poussá y Lombardi nos metió. Para terminar, Esteban, y bueno, felicitándote obviamente por este triunfo, que es un triunfo de la resistencia y la lucha, si tuvieras que nombrar los aspectos en comunicación y en periodismo de estos 4 años que han pasado, ¿qué dirías? Diría que a diferencia de lo que dijo Macri, que hubo libertad de expresión, para nosotros no la hubo. Hay muchas maneras de entender la libertad de expresión. La principal, creemos que es el trabajo de los trabajadores y trabajadoras de prensa. Sin trabajadores de prensa no hay comunicación, no hay posibilidad de expresar no solo todas las voces, sino básicamente la información que es de interés público. A lo largo de ancho del país se perdieron 4.500 puestos en nuestro conflicto. Fueron más de 350 compañeros que, bueno, si bien los recuperamos, hemos tenido sensibles pérdidas en alguna de las secciones o compañeros que siguieron otro camino. La verdad que esa situación es muy compleja, desde ahí hacer periodismo o trabajar en prensa, porque se cierran medios, se vacían medios, los medios quedan sin trabajadores o pocos trabajadores con las tareas que hacían muchos compañeros, con lo cual se degrada el oficio, la tarea periodística, la especificidad de cada una de las tareas que se dan, como el redactor, el fotógrafo, el camarógrafo, editor y demás, y que no tiene que ver con una evolución tecnológica, sino que la tecnología tiene que estar puesta en función de la información y de nuestro trabajo. Nosotros lo entendemos así, estamos abiertos a cualquier discusión, pero desde ya que, como te decía al principio, la libertad de expresión se garantiza con trabajadores de prensa, con trabajo. Esteban Yechero, muchas gracias, un abrazo enorme para vos y todas las compañeras y compañeros de TELAM. Un abrazo para usted, el agradecido soy yo y nosotros de la Asamblea por habernos apoyado y acompañado siempre. Abrazo. Palabras maestras. Palabras maestras. Usa tus fallos, usa tus defectos, y serás una estrella. Cantar es una forma de escapar, es otro mundo. Palabras maestras. He buscado la libertad, ahora ella me encuentra. Edith Piaf. Palabras maestras. Palabras maestras. No, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien. Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Todos los jueves, de 12 a 13, por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Horacio Basterra nació en Uruguay el 19 de marzo de 1914.

por FM Gráfica 89.3. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiográfica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Sí, el programa de Cetera, parcialmente soleado, 26 grados. Está un poco caluroso, pero está para ir. Empezamos el programa con el desenlace del 2001, la jornada del 19 y 20 de diciembre del 2001. Para hacer desde la economía un análisis de acontecimientos históricos, desde ese pasado al presente, estamos con el licenciado en economía y asesor de Cetera, Gabriel Martínez. Y bueno, desde la perspectiva histórica, ¿qué podés decirnos, Gabriel? Bueno, muchas gracias, Miguel. Un gusto estar acá en este programa, invitado una vez más. Quería decirte, bueno, creo que el 2001, horas 19, nos lleva a recordar un poco aquellas jornadas. También tenemos que tener en cuenta que han pasado ya 18 años, es decir, que hay una generación que no ha tenido la triste experiencia que tuvimos nosotros de conocer lo que fueron esos hechos, ¿no? Con su final violento, con la cantidad de muertos que hubo. Y un hecho que cambió la historia contemporánea, ¿no? Porque la democracia argentina se reformuló, digamos, después de aquella crisis. A mí me pasa, como le pasará a muchos, de tener hijos o amigos o sobrinos que no han vivido, y es necesario que quizás todos tengamos un momento para recordar y explicar qué fue lo que pasó. Desde el punto de vista económico, yo diría que eso lo que significó fue el fracaso de la segunda experiencia neoliberal en Argentina, ¿no? Y aquí me gustaría hacer como una detalle de términos, ¿no? ¿A qué se refiere con neoliberal y por qué digo la segunda experiencia? El liberalismo económico y político no tiene su referencia en el siglo XIX, tanto en la teoría política filosófica, ¿no? Como en Argentina, concretamente. Se llama liberalismo a la experiencia que en finales del siglo XX, perdón, del siglo XIX, principios del siglo XX, llevó adelante Argentina. Esa experiencia fue históricamente glorificada por la cultura oficial, considerando que esa es la época de oro de Argentina, que vendría a ser el periodo que corresponde entre la organización nacional, o sea, 1860-1862, hasta empezada la Primera Guerra Mundial. En términos estrictos, uno podría considerar que la etapa neoliberal, liberal original, terminó con el golpe de Estado de 1930, si consideramos que la llegada de la Unión Cívica Radical en 1916 al poder significó un cambio político de grandes dimensiones, pero no un cambio en términos de gestión económica. Yrigoyen, en 1916, cambió la conformación de los equipos de gobierno. Por primera vez aparecían gente que no tenía doble apellido ni grandes propiedades rurales, aunque el radicalismo sí tenía vínculos con pequeños propietarios, y también dio lugar a la participación de la clase media e incluso de algunos sectores obreros. El radicalismo en 1916 implicó un quiebre mucho más en lo político que en lo económico. En lo económico, el país siguió siendo básicamente un modelo, el llamado modelo agroexportador, donde el Estado intervenía poco en la economía y se creció mucho en la medida que hubo demanda externa. Cuando empezaron las guerras mundiales, el país entró en crisis y se acabó el sueño de que sin hacer nada la economía nos podía ir muy bien. Ahora, y si ustedes leen las redes sociales, hay un ferviente sector neoliberal, ultraliberal, que vuelve a hablar maravillas de todo ese periodo y acusar, como decía Macri, que el problema argentino aparece con la aparición del intervencionismo estatal, de la protección de la industria, del mayor poder a los sindicatos, del peronismo, etcétera. Creo que tenemos que recordar que ese quiebre en la historia de 1930 no ocurre por la irrupción del peronismo, sino que ocurre porque simplemente ese modelo entra en crisis. Es decir, si uno tiene una economía que está absolutamente enfocada en venderla a Europa, y eso, Europa deja de comprar por las guerras, hay que revertir el modelo económico. Entonces, allí esa fue la primera quiebra del modelo liberal original. Desde 1930, con los conservadores inicialmente, ¿no? Que primero tratan de sostener ese modelo de país agroexportador con un intervencionismo estatal muy fuerte. Junta Reguladora de Granos, Banco Central, subsidios a los grandes terratenientes. Luego de 1945 hasta 1975, tiene una etapa diferente en la economía argentina, que es la etapa de la industrialización, tanto liviana como industrialización pesada, es decir, de las grandes fábricas de petroquímica, siderurgia, etcétera. En el mundo y en Argentina, en 1975, se produjo un quiebre, un nuevo quiebre, que hizo, pensemos en el golpe de Pinochet en Chile, pensemos en 1976 el golpe en Argentina, y luego el acceso al poder en Inglaterra y Estados Unidos, de Margaret Thatcher y Reagan, significó a escala global un retorno de una ideología que se denominó neoliberal, porque miraba con nostalgia lo que había pasado en el siglo XIX y pensaba que era perfectamente posible volver a esos años. En Argentina tuvimos el peronismo, pero en el mundo hay un relato que es muy parecido, y el lugar de culpable que en Argentina tiene el peronismo para la clase alta, en el mundo lo tienen los keynesianismos, la socialdemocracia, etcétera. Es decir, que el relato que vemos en Argentina tiene una exacta equivalencia en términos temporales en el mundo. Por eso hablamos de un neoliberalismo en Argentina y un neoliberalismo a nivel mundial. Las fechas son las mismas. El quiebre es 1973, Pinochet. Pensemos que Thatcher llega al poder en 1979, es decir, que el neoliberalismo de alguna manera nació en América del Sur. Fue Pinochet y Videla, y después fue Reagan y Thatcher, ¿no? Esto es algo interesante de tener en cuenta. Cuando pensamos que estamos en un lugar absolutamente periférico, en realidad aquí se implementaron políticas económicas que luego iban a ser trasladadas a otros países. Lo cierto es que, entonces, puesto en este contexto histórico, tanto el modelo de Martínez de Hoz, que fue el de 1976, yo diría hasta 1989, porque la llegada de Alfonsín al poder tampoco modificó ese modelo económico, fue la primera etapa neoliberal que terminó un gran fracaso, que vos recordarás que fue el de 1989. Una crisis que estuvo motivada en términos económicos, sobre todo por la explosión del modelo de la deuda externa. Esto fue lo que hizo que explotara y que finalmente el presidente tuviera que renunciar unos meses antes, en mayo de 1989. Ya aclaremos con Carlos Saúl, el electo, es decir, con mucho tiempo anticipación. Así es. Ahí podríamos hacer una... Claro, Alfonsín había adelantado las elecciones pensando que de esta manera iba a evitar que la crisis le explotara, y bueno, eso no sucedió, porque tuvo que enfrentar quizás la segunda gran... La primera hiperinflación de la historia en 1989. Habíamos tenido el antecedente. En realidad, si hacemos una historia de la inflación, tenemos que decir que entre 1975 y 1991 la inflación en Argentina nunca bajó del 100%, excepto un año, que fue el año que se aplicó el Plan Austral. Es decir que todos esos 16 años que hay, 1975, 1991, podríamos considerar que fueron años de hiperinflación, si consideramos hiper lo que es mayor al 100. Pero hubo años como 1989, 1990, donde esa inflación fue cercana al 1000%, ¿no? Cosas que hoy nos cuesta recordar, porque realmente fueron situaciones muy complicadas. Pero ¿cuál fue el origen de esa crisis? Fue básicamente la aparición de un nivel de deuda externa muy alto en 1976, motivada por el planteo económico que hizo aquel entonces el ministro Martínez de Hoz, que hace planteos muy parecidos a los que hoy escuchamos en boca de estos economistas tipo Javier Milei o Diego Jacomini, ¿no? Es decir, ese retorno al campo y al Estado ausente y al endeudamiento. Esto funcionó 4 o 5 años y dio origen a una crisis muy fuerte. A Alfonsín le tocó pagar la deuda y realmente no pudo revertir la situación, y su gobierno estuvo completamente condicionado por esa situación. El gobierno de Menem hace como, digamos, podríamos decir que toma esto con más entusiasmo, porque Alfonsín daba toda la sensación de estar sufriendo la situación. Menem plantea un modelo mucho más de profundización del neoliberalismo, con privatizaciones que no se habían hecho desde décadas, despidos en gran escala, apertura de la economía, y aprovechó un momento de gran abundancia de capitales en el mundo como para que aquí hubiera algo así como una burbuja financiera. Entonces, toda la década del 90 fue vivida como una época de oro para los sectores altos del país, que aprovecharon para viajar, equiparse, y fue visto como una época muy dura para los sectores del trabajo, porque llegamos a niveles de desempleo que nunca antes vistos. En 1995 el desempleo pasó el 15%, y cuando explota finalmente este modelo, que es en el 2001, otra vez hay un gobierno radical que no modifica la política económica, ¿no?, que fue el de la Rúa. La deuda era tan grande que el país tuvo que declarar, se había quedado sin dólares para poder pagarla, y todo ese esquema terminó en esa profunda crisis, donde hay cosas que merecen, indicadores que tenemos que tener en cuenta porque son parecidos a los actuales. Me refiero a que el pago de los intereses de la deuda en 2001, 2002, estaba llegando al 20% del presupuesto nacional, que es una tendencia que hoy la economía argentina también está siguiendo. Es decir, había que pagar tantos intereses que no quedaban recursos para, por ejemplo, sostener las jubilaciones, que estaban en 150 pesos en 2001, los sueldos docentes, especialmente, muy afectados por ese esquema. Entonces había un patrón económico muy injusto, donde una élite la pasaba muy bien y una mayoría del pueblo la pasaba muy mal. Eso fue el contexto histórico de la crisis del 2001. Y ahí que estabas hablando, el contexto de la crisis del 2001, aparece el bombero, como se lo llama, a Duhalde, acomoda un poco los tantos, y después una crisis grave política, institucional, lo pone a Néstor Kirchner en la presidencia, y hace toda una cosa que parecía imposible en ese momento y que querría que nos hicieras un breve raconto de eso, la aparición esa que cambió la ecuación económica y política, más o menos, en la Argentina. Sí, yo creo que hay un cambio político muy importante. La aparición del neoliberalismo significó, en términos políticos, la aparición de un nuevo personaje, que eran los ministros de Economía y los técnicos como actores centrales de la política, ¿no? El discurso neoliberal, lo que plantea políticamente, y por eso es tan peligroso y antidemocrático, es que los problemas de la economía son tan complejos que la democracia no puede basarse en satisfacer la opinión de la gente, porque la gente simplemente no sabe de cuestiones económicas. Entonces, el planteo neoliberal moderno es: démosle el poder a los que saben, que son técnicos, que están formados en universidades en Estados Unidos, y tratemos de limitar la política a cuestiones vecinales, que si los vecinos participan, que digan cómo se llame la plaza, pero no de ninguna manera, digamos, cuál es la política económica, que eso lo tienen que saber los profesores, que en definitiva son un grupo de 20 o 30 personas. Ese es el discurso neoliberal, ¿no? Los especialistas al poder. Y si vos te acordás lo que eran los años 90 en términos políticos, fue sobre todo una gran decepción, todos los militantes, como nosotros, estábamos, digamos, de capa caída porque veíamos que no había lugar. El modelo político era, la política es para los especialistas. Los demás estábamos para acompañar y aplaudir como mucho. Néstor Kirchner plantea, y quizá esto es lo gran reivindicable, que la política sí tiene sentido y la opinión de la gente es importante, no la de los técnicos. Y esto es una reversión muy importante, y creo que tantos los que apoyan y admiran a Néstor como los que lo critican tienen que reconocer que él puso la política en primer la línea. Con Néstor Kirchner volvió la militancia, la participación, las opiniones, las movilizaciones a favor y las movilizaciones en contra, pero la política adentro deja de ser un tema de especialistas, desaparecen los especialistas en la primera escena. ¿Y eso cómo influye, que estás haciendo una descripción, eso cómo influye en la economía, la parte política, si hay alguna influencia fuerte, la parte política en lo económico, ¿no? De la relación. Así es. Bueno, podemos mencionar el ejemplo que más nos concierne a nosotros. En la época, en los años 90, vos sabés que los sindicatos docentes eran totalmente excluidos en las opiniones, más allá de protestas y constantes reivindicaciones, ¿no? Recordemos a los grandes militantes de aquellos años, como Mari Sánchez, por ejemplo. Pero básicamente no se les daba bolilla, a los sindicatos no se les daba bolilla, ni a los partidos políticos populares. Después de la crisis del 2001 hay un dar y un barajar y dar de nuevo, y Néstor empieza a abrir el juego a los sectores populares. La educación, por ejemplo, consigue una ley, que es la ley de financiamiento educativo, que es histórica, que pone un piso al financiamiento. Empieza a reivindicarse la industria, que para el discurso neoliberal era un atavismo, una cosa del pasado. La industria no tenía sentido, decían los liberales, en un mundo donde era mejor comprar cosas hechas en China, o dedicarse a los servicios y a la exportación de soja. El kirchnerismo vuelve a plantear la importancia de la industrialización, de la creación de empleo, y también empieza a dar respuestas también a problemas sociales extendidos que eran la desocupación estructural. Entonces se crean políticas sociales masivas, universales. Se abandona el criterio focalizado de los años 90, es decir, que los pobres son algunos que están por ahí perdidos en lugares periféricos del país, y se empieza a plantear que no, que la pobreza es estructural y incluye al 20-30% de la gente, con lo cual el acompañamiento no puede ser pasajero con programas que duran 6 meses, sino que tiene que ser un piso de ingresos, como estaba sucediendo también en el resto de la región, en México, en Brasil, en Bolivia, inclusive en Europa, ¿no? Entonces, básicamente lo que se trató es de volver a un modelo económico con mayor participación política, expansión de la industria, expansión del consumo, de la demanda popular, y se plantea también que el incremento de los salarios no es un problema como se planteaba en los 90 para la competitividad, sino que la economía tiene que crecer en base sobre todo a aumentos a un mercado interno fuerte que requiere un salario real mucho más alto. Le voy a pedir al compañero Nehuén el tema musical y vamos a ver si podemos seguir charlando con Gabriel. El tema musical exactamente, y lo pone Nehuén, que está copado hoy. Adelante. While chasing the clouds. Estiramos un poquito porque son compañeros aquí los dos. Vamos a nombrar a Nehuen Ríos, que es un compañerazo, aparte muy grandote. 27 grados, soleado, tienen una copa aparte, una alegría tengo encima. Son las 13:02, se dice, no se dice. Y estábamos conversando con el licenciado en economía y asesor de CETERA, Gabriel Martínez, con una clase histórica. Y llegamos al, veníamos del 2001, un desarrollo que hizo del siglo XIX, pasó por el 20 y llegamos a Néstor Kirchner. Bueno, después vienen los gobiernos de Cristina, y una pregunta que todos estamos esperando: el balance del gobierno del number one, porque veníamos escuchando a September del number one, el rey de la dialéctica, y que nadie se ría porque es así. Mauricio Macri, háblanos del balance del gobierno macrista. Bueno, viste que hay dos opiniones sobre el gobierno de Macri. Algunos dicen que es muy malo y otros dicen que es peor. Esas son las dos opiniones que hay. En realidad no lo han defiende hoy ni, de ninguna manera, ni siquiera los propios seguidores, ¿no? El gobierno de Macri fracasó en todos los términos en función de las mismas pautas que ellos plantearon, que como objetivo. Para que te hagas una idea, en estos últimos 4 años, desde 2015, el Producto Bruto Interno, que es lo que es el indicador que marca el nivel de producción del país, cayó un 5%. Es decir, hoy somos 5% más pobres, en términos generales, ¿no? Porque después hay que ver a qué sector, porque ese 5% es más chico, pero se redistribuyó. Es decir, que algunos, a pesar de la caída general, han mejorado su situación y otros la han empeorado mucho más que el 5%. Si consideramos la cantidad de habitantes, porque no es la misma la cantidad de habitantes de ahora que hace 5 años, el PIB per cápita ha caído casi un 8-9%. Estos son indicadores realmente que corresponden a un país que fue bombardeado, que está en guerra. No, a nosotros nos tocó el macrismo, que fue casi peor que entrar en guerra. El aumento del tipo de cambio fue el 500%, ¿no? Con lo que implica eso en términos de devaluación. La inflación fue cercana a 300%, lo cual es realmente sorprendente, porque era un gobierno que planteaba que su objetivo era combatir la inflación y que todas las demás variables. Recordemos que Macri había dicho que su prioridad iba a ser combatir la pobreza. La pobreza llegó casi a un 35-40% de la inflación. Perdón, de la población. Lo mismo, bueno, cualquier indicador que tomes, desgraciadamente los macristas no tienen un indicador que les dé bien. El desempleo creció, la cantidad de pobreza en jóvenes está cerca del 60%, la industria ha caído muy fuerte. Bueno, y lo que ha sido más desestabilizante, que para llegar a esta situación nos hemos endeudado, lo cual es una cosa insólita, ¿no? Porque uno generalmente se endeuda para ampliar, ¿no es cierto?, sus capacidades productivas, su infraestructura. Nosotros nos hemos endeudado para estar mucho peor que antes. Y ahora estamos en la triste situación de tener que pagar esa deuda, pero con un aparato productivo que es mucho más chico, es decir, que genera menos recursos para pagar la deuda. La verdad es que ha sido, desde el punto de vista estadístico, económico, el mayor fracaso de los últimos años, el gobierno de Macri. Lo cual, bueno, genera ahora la obligación para el gobierno que recién inicia de replantearse y de plantearse la situación y pensar cómo vamos a salir de este problemón. ¿Y vos ves el panorama de la situación actual que está atravesando el gobierno? ¿Cómo lo ves? ¿Qué intuís? ¿Qué ves? Bueno, yo creo que el gobierno tiene hoy una gran disyuntiva. ¿Y cuál es? Bueno, el mismo problema que tuvo Alfonsín. Cuando Alfonsín llegó al poder, él tenía muy pocas variables que controlaba, básicamente porque tenía que pagar mucha deuda externa, tenía además una situación fiscal complicada, pero básicamente por la deuda. Además, por supuesto que la situación política también era complicada, porque el ejército, te acordás que en aquellos años todavía no se había ido completamente a los cuarteles, es decir, que todavía era un actor que influía y que presionaba al sector político. Alberto Fernández y el gobierno actual, que asumió el 10 de diciembre, tiene también el dilema de si se va a mantener en los esquemas de política económica que venían heredados, o va a tratar de modificar ese sistema hacia algo más vinculado con la producción, la distribución del ingreso. Hay muchos condicionamientos, eso tenemos que tenerlo claro. No es que esto, que en general sucede siempre, ¿no? Cualquier gobierno, cualquier presidente, ministro de Economía llega al poder y no es que viene con una receta y empieza a aplicarlas una tras otra, las mismas ideas que enseña la facultad. Eso generalmente no sucede porque básicamente las condiciones determinan, el contexto, el momento histórico determina que uno tenga que hacer determinadas cosas que no son las que a uno les hubiera gustado hacer. Que muchas veces no lo tomamos en cuenta, el común, el que te habla, no lo toma en cuenta. Sí, hay que hacer esto, pero hay que ver todo lo que está pasando alrededor, y por eso el análisis histórico que te hemos pedido. Nosotros tendríamos que seguir 2 o 3 años para entender un poco más de economía, pero los muchachos ya nos están echando. Yo le agradezco a la gente de Radio Gráfica, a los dos, a Nehuen y al amigo, ahora se me fue, pasame, decímelo, Julián, con ese nombre bien tanguero, un abrazo enorme a vos, Gabriel, por haber hecho esta mirada, y nos vamos con un poco de poesía y con un track larguísimo, y sí, y miran como diciendo, este tipo que va a dejar algo a cambio, algo vamos a dejar, porque dejamos poesía, dejamos una música elegida estrictamente por el que nos acompaña, el invitado, y nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves aquí en Canto Maestro, el programa en la Cetera por FM Gráfica. Muchas gracias. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. Desiertos. Los hombres azules, frontera de las altas dunas. No hablan de la sed con quien la desconoce. Como alimento intercambian silencios de arena. Parecen separarnos horizontes eternos. Ignoran que con ellos convive otra sed, exhausta, sin oasis, la de nuestros desiertos. Ana Emilia Leite. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. Estamos con Florencia Piña, una de las profesoras despedidas de la Escuela Ort. ¿Por qué no nos contás cuál es la situación? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? La realidad es que el viernes pasado tenía que subir algunas notas y mandar algunos mails a mis estudiantes. Todavía estábamos en cierre electivo de notas. Y bueno, me encuentro a la mañana con que intento ingresar al mail institucional de la Escuela Ort y se me denegaba el acceso. Así que ahí al rato empecé a hablar con mis compañeros, con otros profes, y bueno, nos enteramos que una compañera, le negaron el acceso a la escuela, la llevaron a una oficina, y los directivos le dijeron que había sido despedida, y a mí me pasa que a los 10 minutos me llega un telegrama de despido sin ningún tipo de justificación. ¿Y cuántos profesores y profesoras están en esta situación? Bueno, así, digamos, nuestros delegados pidieron inmediatamente a las autoridades que les informen la cantidad de despedidos. Ellos se negaron a hacerlo, así que estábamos como esperando, digamos, no sabíamos cuántos íbamos a hacer y cómo iba a ser la situación, súper violenta. Y bueno, finalmente fuimos 10 los despedidos, 6 somos del área de ciencias sociales, dábamos clases de historia, formación ética y ciudadana y geografía, y después otros 4 profesores de otras áreas del colegio. ¿Qué aducen las autoridades? Bueno, las autoridades, la realidad es que primero que se negaron a dar alguna respuesta, dijeron que era una reestructuración del colegio, del personal, digamos. Sabemos que eso no es así porque, bueno, el colegio sabemos que tiene planes de abrir una nueva sede en Nordelta o en el Tigre. Es decir que, bueno, nosotros que trabajamos en el colegio sabemos que plata no es lo que le falta. Y bueno, sabemos que esto tiene que ver, está directamente vinculado con que los profesores despedidos, teníamos una actividad, digamos, sindical adentro del colegio, vinculada a cuestiones muy básicas que venimos exigiendo hace ya más o menos un año y medio, que tienen que ver con que se implemente la ley de educación sexual integral como corresponde, que se realizan las jornadas institucionales en tiempo y forma, y bueno, y también que se nos pague nuestro salario como corresponde. Tuvieron, obviamente, el apoyo de UTE y estuvieron en la CETERA. Sí, así es. La verdad que, bueno, desde que esto sucedió, nosotros venimos difundiendo todo lo que podemos y hemos tenido muy buena repercusión en general, en principio de la comunidad educativa, de que serían como, digamos, todos nuestros estudiantes. Eso es muy reconfortante porque siempre estuvieron ahí con mensajes, mails, muy preocupados también. Así también de las familias, ¿no? Que bueno, pidieron algún tipo de explicación a las autoridades y no se las quisieron dar. Y después, bueno, muchas entrevistas, mucha gente, la verdad, que nos está apoyando, sí. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, lo que estamos haciendo ahora es, en principio, nuestro sindicato UTE está intentando, digamos, negociar, hablar, dialogar con las autoridades para que reviertan esta situación y nos reincorporen. Y bueno, intentando también, hicimos la denuncia al INADI ayer por discriminación político-ideológica y prácticas sindicales. Y bueno, seguiremos la vía judicial como corresponde. Florencia Piña, muchísimas gracias. Mucha suerte. Por favor, gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo.